Nos trasladamos a la ciudad de Salta porque vamos a compartir las novedades de la cumbia que proviene del norte argentino. Para eso se encuentra nuestro especialista, nuestro columnista, Eugenio Dichocho. ¿Cómo te va, Lucho? Buenas noches a vos, buenas noches a todos los que están ahí en el estudio de la 88.7. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, ahora justo esperando el comienzo de la pelea de Maravilla Martínez y Cotto, lo que estamos viendo ahora. Y bueno, en una noche un poquito fría, seguramente como allá en Buenos Aires, también acá en Salta, pero viviéndola y después de lo que fue el día del periodista, así que aprovecho para saludarte también como colega, un feliz día para vos, ¿no? Gracias, Eugenio, y felicidades para vos también, que llevas adelante esta profesión con tanto profesionalismo. Gracias, Lucho, muy amable. Gracias. Bueno, ¿qué novedades tenemos? ¿Qué nos podés contar que en materia musical y tropical? Bueno, como hablábamos hace un par de semanas atrás en la columna anterior, seguramente sigue siendo algo que da que hablar un poco acá, es el poco movimiento, por decirlo así, en novedades musicales, en cuanto a actividad de bailes. Es decir, que los grupos siguen un poco limitados a la hora de salir a los escenarios, porque bueno, la temporada, el frío, cosa que no se dio tanto el año pasado, porque algunas carpas no cortaron su actividad, pero bueno, en este caso han dejado de abrir, así que se ven afectados quizá el público como concurrente, los que son habitués de algunas carpas que no abren sus puertas, y otros, bueno, que optan por otras opciones para salir. Como te decía, sábado por la noche hay varios boliches acá en cuanto al género tropical. Sí. Podríamos decir hoy, mencionarlo, ya que a veces no los hemos mencionado, seguramente han tenido la oportunidad de venir a Salta, a la ciudad, más que nada, uh-huh. Y son seguidores de la música tropical. Acá en la ciudad hay tres boliches que, más que nada, son los más, obviamente, importantes en cuanto a la música tropical. Uno hace muy poquito cerró sus puertas varios años con el nombre de Zona Cero, ajá, uno de los más conocidos. Cerró sus puertas por cambio de dueños, de gente que estaba con la concesión del boliche, así que fue un baile que estuvo más de 5 o 6 años abierto, donde más que nada concurrían los grupos que llegan desde Buenos Aires, ¿no? Desde la capital federal para obviamente presentarse acá. Así que bueno, hace un mes y pico atrás cerró Zona Cero, que tuvo muchísimos años, como te decía, abierto. Y después está Puerto Megadisco, donde se presenta muy seguido, por ejemplo, y lo va a hacer durante la semana en el próximo feriado La Repandilla, que suele tocar muy seguido y viene muy seguido también acá a Salta. Y otro de ellos es Escombros, que es un boliche bastante grande que se encuentra en la zona de la terminal de la ciudad de Salta, donde han actuado los grupos más importantes del norte y también los que llegan desde Buenos Aires, ¿no? Y después tenemos a Sublime Disco y algunos que son de un rango para una edad un poco más, de gente un poco más adulta. Así que bueno, eso es más o menos las opciones que hay en cuanto a la música del norte. Y para los que les gusta la música tropical, si alguno tiene la posibilidad de venir de vacaciones acá a Salta, uh-huh, se pueden acercar a esos lugares, ¿no? Bueno, qué interesante saber que hay varias propuestas y que se diversifica la oportunidad de poder disfrutar de la música tropical salteña. Eugenio, en materia de grupos, ¿ha aparecido alguna nueva agrupación? ¿Quizás haya pegado algún tema y se haya transformado en furor en estos últimos tiempos? ¿Qué nos podés comentar? Mira, por decir un nuevo furor, vamos a mencionar que, como te lo vengo diciendo desde la primera columna del año, las últimas del año pasado, Guanabara. Guanabara, que va a estar en el mes de julio en Buenos Aires, después de casi un año sin visitar a lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, más que nada en su época de apogeo, ¿no? Uh-huh. Llegó a ir para aquellos lados debido a la gran cantidad de compromisos que tenía la provincia de Salta. Está confirmado para comienzos del mes de julio estar en Buenos Aires en lo que es la Carpa Norteña, que se abrió en el mes de febrero de la mano de Mari Barra en el barrio de La Boca, así que los fanáticos de Guanabara lo van a ver allá. Pero no hay novedades nuevas, por decirlo así. Sí ha salido un artista femenino, uh-huh, que está haciendo más que nada etapa de difusión y comenzando a estar en los boliches. Bien. Se la está conociendo como la princesita del norte, por decirlo así, por su estilo similar al de Karina. A Karina, ¿no? A la, uh-huh, princesita, se llama Yanni, la princesita del norte. Bueno, tiene un estilo parecido en cuanto en lo físico y también no tanto en la voz, pero sí en el estilo de la música que hace, ¿no? Es una no hay muchas mujeres que canten en sí acá en Salta, no, en el estilo tropical. De hecho, además de Norma de América, en materia de cumbia norteña, no se me ocurre otra mujer en este momento. Sí, han salido algunas, pero que no han tenido mucho tiempo ni mucha duración, por así decir. Otra jujeña que, si no me equivoco, se llama Kelita Colque, que también ha estado en peñas norteñas en Buenos Aires, uh-huh. Pero en Salta en sí, salvo cuando estaba el grupo Canela, sí, integrado por Víctor Javier, y que hoy en día él sí está, y Blanquita Moreno, que era su, o es su hermana, que ahora se ha hecho solista, pero tuvieron su momento de furor en sí a fines de la década del 90, pero después no han surgido muchos artistas en cuanto al género femenino, ¿no? Acá más que nada en la provincia de Salta. Bien, le deseamos entonces mucha suerte a esta chica en este proyecto que acaba de emprender. Eugenio, para ir cerrando, hay una canción que elegiste para despedirnos. Quería que nos expliques el porqué de tu elección. Bueno, hemos elegido el tema El amor de mi vida de Jorge y los dueños del ritmo. Vos recordarás que hace dos semanas atrás nosotros disfrutábamos del tema, si no me equivoco, Venturi y sus Tropicales. Yo te explicaba, sí, que Venturi y sus Tropicales es el grupo de donde surgió, por ejemplo, Jesús, Ricardo Mamani, la voz de Jesús y su grupo Ventura. Al irse él, ingresa como cantante Jorge, en este caso, el siguiente cantante de Venturi y sus Tropicales. Después, a mediados del año pasado, hace un año atrás exactamente, se va de Venturi y sus Tropicales y forma Jorge y los dueños del ritmo. Entonces nosotros estamos conociendo a todos los ex Venturi y sus Tropicales y la semana pasada la música de Venturi y sus Tropicales. Perfecto, Eugenio, buenísimo. Te agradecemos como siempre estos minutos en el aire donde nos traes las novedades que vienen directo desde el norte argentino, sobre todo desde la ciudad de Salta, donde compartís terreno, donde te desempeñás como profesional y en esta oportunidad para conocer nuevas canciones. Te agradecemos, nos despedimos entonces con la canción que elegiste vos. Un abrazo grande, Lucho, y nos despedimos con la canción de Jorge y los dueños del ritmo. Hasta la próxima. Chau. La música que llega de Salta, de la mano de Eugenio Dichocho, con este cariño grande para Mavi, este teclado que suena con mucha fuerza. El amor de mi vida. Cumbia de la pura. Te conocí cuando menos yo pensé, te di mi vida. Llegaste a mí como un ángel iluminando mis días. Y poco a poco me he enamorado de tus negros ojos. Y con tus besos he llegado hacia la luna. Tu amor se ha convertido en mi locura. Para mí eres tú, mi vida, mi verdad, mi sueño hecho realidad, mi amor incondicional. Como vos no hay otra igual, tú eres mi felicidad, no te cambio por nada. Sos el amor de mi vida. Para mí eres tú, incondicional, como vos no hay otra igual, tú eres mi felicidad, no te cambio por nada, sos el amor de mi vida.